CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Cambado, que ustedes saben agrupan a los pequeños y medianos comerciantes, estuvo en la Comisión de Hacienda para hablar un poco del tema de este proyecto de ley que los colorados intentan impulsar referente a que aparezcan los precios por unidad en las góndolas. Ya habíamos hablado hace, creo que 2 semanas, con el gerente general de ASU, Martínez, de la Asociación de Supermercados, de grandes superficies. Y bueno, y ahora estuvo la gente de Cambado, que también considera que hay que hacerle ajustes al proyecto. Solo que cuando nosotros le planteábamos lo que nos había dicho el gerente general de la Asociación de Supermercados respecto a que, bueno, estas cosas después no se vigilan, pasa lo mismo que con las bolsas, que después no las cobran al precio que las tienen que cobrar o no te las cobran. Lo que nos dijo en este caso el titular de Cambado, Daniel Fernández, es que igual, aunque eso pase, hay que hacerlo. Porque después no lo haces y es como la paloma ese que pasas por la plaza y justo en ese momento te ensucia. Bueno, viene el inspector y justo, bueno, estás haciendo lo que tenés que hacer y te multan. Entonces, si se establece esto por ley, hay que hacerlo. Es verdad que después no lo controlan como se debe controlar. Coincide acá con el representante de las grandes superficies, el titular de Cambado. También se le preguntó por los temas de inseguridad. Ustedes saben que muchos comercios se habían puesto lo que se llama, arquitectura defensiva, o algunos manifestaban que era una arquitectura que de alguna forma generaba violencia, que eran esos pinchos que se colocaban en los comercios, que ustedes saben que una persona que estaba paseando por cerca de uno de esos lugares tropieza, cae arriba de esos pinchos y muere justamente porque el pincho se le entierra en el cuerpo. Eso generó toda una discusión, un debate, y se pidió por parte de la intendencia que esa arquitectura agresiva fuera sacada. No estaban muy contentos la gente de Cambado porque dice que habían invertido ese dinero para hacer eso, que después si no la gente les ensucia todo, duermen ahí, orinan, hace caca, bueno, todo lo que la gente en situación de calle termina haciendo en el tema de los comercios, y manifiestan que si fuera porque muere alguien también tendrían que no permitir los automóviles, porque en los automóviles también muere gente, dijo en este caso Daniel Fernández, representante de Cambado. No están contentos con la situación, pero como ellos dicen, si nos piden que lo hagamos, lo hacemos, porque si no después no multan. Escuchamos al presidente de Cambado tras la reunión con la Comisión de Hacienda. Fue presentado en la legislatura anterior por el Partido Colorado, le han hecho cambios, lo han aggiornado. Y bueno, nosotros les abrimos los ojos en muchos puntos que ellos no los percibían a simple vista, pero van a seguir trabajando en lo que nos dicen. Desde el sector del supermercado se hablaba de la posibilidad de que se trabaje esto con una aplicación de los teléfonos celulares. ¿Lo ven posible? No, eso lo vemos sumamente difícil. Habría que hablar con los tecnólogos y el costo que tendría. No es tan sencillo hablar de poner tecnología a través del teléfono o un lector de barras en cada góndola. Tiene un costo enorme eso. Desde la Asociación de Supermercados también lo que se marcaba tras la reunión que habían tenido aquí en la misma comisión es que muchas veces después no hay un control sobre estos aspectos. Se decían, va a pasar lo mismo que pasó con el tema de las bolsas, que ahora nadie controla si las bolsas se están dando, si se están cobrando y si se están cobrando el precio que se deberían cobrar. Es así, nadie controla, pero el tema es que la ley existe, existe, y un día te caen, es como cuando vas caminando por la plaza y te ensucia la paloma. No debiera, pero si te cae el inspector te aplica la ley y es una fuerte sanción. Aprovecho a consultarle qué expectativas o inquietudes surgen en materia de seguridad con este nuevo gobierno, con los almacenes. No, para nada, con este nuevo gobierno. Hemos estado trabajando con este gobierno actual 15 años anteriores, siempre tenemos el mejor relacionamiento. Esperemos que no haya violencia y que sigan creciendo, pero no es culpa del gobierno de turno, nosotros menos. ¿Pero van a hacer algún planteo respecto a la situación que se vive a diario en las calles? De momento no. ¿Le significó algún cambio el decreto que refería a la arquitectura hostil para la protección de los comercios, por ejemplo? Bueno, son esas cosas que agreden de entrada y el comercio es víctima de ellos, que por alguna razón existe ese problema que hoy le llaman. Menos mal que no prohibieron los autos porque hay muchas muertes todos los días. Pero bueno, es lo que tenemos. Todos han puesto ya lo mejor de sí, han tenido costos que asumir por sacar todo eso y esperemos nuevas seguridades. Ahí tenía lo que decía el titular de Cambado, Daniel Fernández. Está enojado con esta determinación de que tengan que sacar lo que se llama arquitectura hostil, porque dice que de alguna manera detenía lo que eran las acciones vinculadas a, sobre todo, gente en situación de calle, que de alguna forma complejizaba la actividad comercial. Piden mayor seguridad a cambio de sacar esa arquitectura hostil que pide la intendencia. También en otro tema, Javier García, el senador del Partido Nacional, hizo referencia a lo que fue el discurso de ante empresarios de Gabriel O'Donnell y considera que le está dando la razón O'Donnell a lo que ellos vienen planteando de que la economía ha quedado bastante bien, con una recuperación del salario, con más trabajadores con empleo, y no como lo plantean otros, decía en este caso Javier García. Por lo tanto, es un planteo que hace en ese sentido. Y por otra parte, nosotros hicimos una consulta que después vimos que fue muy levantada en redes sociales, sin establecer quién la había hecho ni qué medio, pero está, la levantaron en redes sociales, en donde nosotros le decíamos a Javier García si él cree, como muchos manifiestan, que hay cierta paralización del gobierno, como que no ha entrado en una sintonía rápida de acciones, ya no solamente de proyecto de ley, sino de algunas otras medidas para instrumentar. Bueno, había ciertas críticas hoy en lo que José Luis Vázquez pasaba de los trabajadores de Calcar, que también hablaban de que ya tendrían que tomar acciones. Y García coincidió con esta situación de paralización. Dice que sí, que un gobierno que está como una especie como congelado, que estábamos más hace un mes y medio gobernando y que no aparecen acciones que uno destaque como importantes. Dice, bueno, lo que vino acá fue una ley sobre el tema del CASMU, que además venía del anterior gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Javier García sobre estos asuntos, comenzando con lo que él comparte de que O'Donnell apoya lo que el gobierno de la calle Pou ha manifestado, que la economía no ha quedado tan mal como sí lo han manifestado algunos legisladores del Frente Amplio. Con honestidad intelectual el ministro O'Donnell lo reconozca. Me parece que el gran desafío que tenemos para adelante es mirar justamente para el presente y el futuro, que el país crezca en su economía, que siga mejorando su distribución, que siga manteniendo niveles de inflación bajo y que no haya ningún argumento que vaya para el lado de poner impuestos, que es lo que no resiste más el Uruguay. Ayer el propio O'Donnell decía que a su criterio el Frente Amplio ganó porque el ingreso en los deciles más bajos perdió en el gobierno del presidente Lacalle y se fue precisamente para los deciles más altos, los ingresos, no quienes ganaron más en el último quinquenio. ¿Usted comparte esta teoría? Lo que el ministro dijo es que se había disminuido o se había estancado la disminución de la pobreza y la desigualdad en el gobierno del Frente Amplio. Obviamente a nosotros nos tocó la pandemia, ¿no? Prácticamente 2 años de gobierno destinados a cuidar la salud y la vida de los uruguayos y a mantener lo que se pudiera la economía funcionando. Pero vuelvo a reiterar, como afirmó también el ministro O'Donnell, con una recuperación del salario real, que mire por donde se mire significa más ingreso al salario de los uruguayos y recuperación de 100.000. Más que recuperación, creación de 100.000 puestos de trabajo. Ese es el piso donde se arranca. Pues yo creo que el gobierno haría bueno, algunos dirigentes del gobierno, y sobre todo aquí en el Parlamento, de no tratar de fabricar un relato falso y cumplir con lo prometido en la campaña electoral, que es para lo cual los uruguayos lo votaron. Y si es bueno para el país, vamos a estar todos juntos. Si plantean un relato falso y vuelve para atrás, vamos a decir. García, usted que tiene varias legislaturas, obviamente, y también actividades de gobierno, ¿cree que arrancó lento este gobierno? ¿Cómo se dice? Yo creo que el gobierno está inmóvil. Si 30 días o 40 días como van para evaluar a un gobierno, no, es muy poco. eso hay que ser con total honestidad. Lo que uno puede evaluar es la actitud. Y yo creo que lo que le está faltando al gobierno es actitud, está inmovilizado. Yo me acuerdo de la época de Gurisa, aquello de la mancha de hielo, ¿se acuerdan? Que a uno le tocó y quedó estático. Bueno, al Frente Amplio lo tocó el gobierno y quedó estático. Bueno, ahí tenían a Javier García que nos dice que está congelado el gobierno, que está, le falta actitud, que es como cuando se jugaba la mancha del congelado que lo tocaban. Bueno, dice, lo tocaron y quedó así, duro, después de que asumió. Estas eran las críticas que hacía y reitero, en redes sociales ya se levantaba lo que manifestaba Javier García ante nuestra consulta. Por otro lado, el Partido Colorado está con el tema vinculado a la situación que plantean en torno a los cargos. Por un lado, fundamentando lo que fue el apoyo a la determinación de que Mario Lallera sea el director de inteligencia, votando junto con el Frente Amplio. Y por otro lado, indicando que no se tiene tanto problemas a la hora de la interna sobre la presentación de nombres, que finalmente ayer no llegaron esos nombres de la oposición. Se viene Semana Santa o Semana de Turismo. Yo ayer lo hablábamos con algunos legisladores Frente Amplio. Y le decíamos si había posibilidad de que tal vez se haga una sesión extraordinaria en Semana Santa, Semana de Turismo, me lo descartaron de plano. Por lo tanto, van a tener que esperar hasta después de esa semana de asueto que tienen los trabajadores públicos, muchos de ellos, algunos días, otros más. Y también los parlamentarios que se toman toda la semana. Que ayer le decíamos, ustedes se toman toda la semana, nosotros no. Y algunos de los legisladores decían, bueno, pero ustedes tienen que informar a la población, tienen que estar trabajando todos los días, me decían algunos parlamentarios. Y algunos que dicen que van a estar de campaña por el tema de las intendencias. Pero lo concreto es que la semana que viene no va a haber sesión extraordinaria ni nada de eso, que podía haberlo si estaban tan apurados para votar los nombres de los integrantes de la coalición republicana, que son los que quedan. Vamos a escuchar lo que decía Ojeda. El otro, o sea, es un problema real, me parece que... Y son temas aparte que pueden contar con amplio consenso rápidamente acá. Entonces creo que a veces a la hora de priorizar qué presentar, está bueno pensar en proyectos que puedan tener consenso y que puedan ser aprobados. Porque en el fondo, más allá de lo que uno presenta, está bueno pensar que esto puede... Aparte lo que decía Ojeda en relación justamente a este tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de lo concerniente a los cargos. El Partido Nacional, sino también van a retirar sus candidaturas en caso de que el Frente Amplio de alguna manera tomara alguna actitud, que creo que no la va a tomar, respecto a que no acompañaron ayer el planteo de Ojeda. Decía Bordaberry que tienen que aprobarse todas las venias que la oposición plantee. El Frente va a votar todo, olvídate. Todos sabíamos que la amenaza de no votar era una amenaza vacía. No fue una razón para nosotros para votar esto. Nosotros votamos esto porque empeñamos palabra. En cuanto a la definición de cargos dentro del partido, ¿cómo se trabaja para no generar rispideces dentro de los sectores? No, ya está todo bastante resuelto. Estamos ya bastante en el marco de la etapa final, que es la designación. Así que rispideces, por suerte, no hubo y estamos en el mejor delante. Okay. Voy así un poco picado porque en realidad tengo muchas cosas y no voy a llegar. Lo concreto es que Ojeda, como ustedes escuchaban, nos decía, bueno, en relación al tema de los blancos, de que podría haber sanción, eras todo un biribiri, dice él, no iba, el Frente Amplio no iba a sancionar al Partido Nacional. Olvídate, me dice, olvídate de eso. Y lo otro que tiene que ver con lo que decíamos por estas posibles diferencias, ¿por qué pasa eso? Porque en el Partido Nacional les parece que sí hubo algunas situaciones que molestaron al herrerismo y concretamente al senador Heber. Y que hasta habrían, dicen algunos, hablado con Sánchez, diciendo que no estaba conforme con el reparto, y Sánchez le dijo, hablá con los blancos, que son los tuyos, que son los que hicieron el reparto, que nosotros ya no tenemos nada más que ver. Y algunos blancos que no son del sector del herrerismo han dicho, pero si Heber ya colocó varias gente de las que querían colocar, la colocó ya. ¿Qué más gente quería colocar el herrerismo? Además, hay que recordar que el herrerismo no votó bien. Salvó Heber el Senado, perdieron un senador y salvó la diputación Juan Martín Rodríguez y no mucho más. Entonces, ellos consideran que ya están bien servidos en relación al tema de los cargos. Pero fue en los blancos en donde hubo lío, no tanto en los colorados. Bueno, empecé suave, pero ahora sí, prepárense, porque yo no quise empezar con esto desde el principio, no quise afectar a nadie en ese sentido. Retiren a los niños de las radios si están escuchando menores de edad. Porque se viene el tema vinculado a lo que fue la sesión de la Comisión de Educación, que se recibió al rector de la universidad, y en donde hubo planteos muy fuertes, sobre todo de la coalición republicana, pero también hay que después leer un poco lo que también el Frente Amplio dijo, en torno al tema de la resolución del Consejo Directivo Central de la ANI, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, respecto a la ANI, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en Jerusalén. Y hubo críticas muy duras. Vamos a comenzar con Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, que habló de antisemitismo, habló de que estaba muy molesto y tenía vergüenza ajena de que esta decisión se tomara entre banderas palestinas, como se tomó. Y por otra parte, consideró que la Universidad de la República estaba yendo a contramano de lo que era la disposición del gobierno anterior, pero también de este gobierno, el del Frente Amplio, y que de alguna forma podría terminar siendo afectada en el tema del desarrollo a nivel de investigación. Él no entiende que haya un tema ideológico como si se plantea en esta creación de esta oficina, y tampoco lo visualiza de la misma forma cuando nosotros le decíamos, pero Gregory Randall, que habló hace dos semanas antes de que se tomara la resolución por parte de ADUR, manifestó que esta postura además venía con antecedentes muy complejos, porque no solamente que ellos lo ven como un tema de planteo ideológico del gobierno apoyando un posicionamiento que es el de Israel, colocando esta oficina en Jerusalén, sino que también manifiestan que la Universidad de la República, que tenía que ser consultada a través de agencias que comparten con el Estado a nivel de este tipo de acciones de investigación, nunca fue consultada. Por eso es que ellos hablan de que es un hecho político, no un hecho catedrático científico, porque la Universidad de la República nunca se enteró hasta que se confirmó por parte del sistema político que esa oficina se instalaba allí. Y esto se lo planteábamos al propio Schipani, porque le decíamos, ¿por qué le reclaman tanto a la universidad ahora que no quiera esta oficina allí si nunca le hablaron de antemano de que la iban a colocar en Jerusalén? Nunca hablaron del proyecto. Y esto lo dicen, reitero, el propio representante de ADUR, en este caso Gregory Randall, que ha sido en algún momento miembro del Consejo Directivo Central, hace más de un año que no lo es, pero sí integra justamente estos ámbitos de conexión o conectividad entre el gobierno o el Estado y la Universidad de la República en aspectos como estos. Y ellos manifestaban, nunca fueron informados debidamente de que esto, que la calle Pou y ahora refrendó el gobierno de Orsi, iba a llevarse adelante de la instalación de la oficina de la ANI en Jerusalén. Pero vamos a escuchar lo que decía Schipani. Como universitario, como integrante del gobierno, me dio vergüenza ajena ver ayer en la sala Maggiolo del edificio central de la universidad ondeando las banderas de Palestina, ¿no? Lamentablemente en la universidad están primando las cuestiones políticas, ideológicas de determinados grupos que ha quedado demostrado que tienen mucho poder, a las cuestiones educativas y de desarrollo nacional que tiene que liderar la universidad. El resultado argumenta que esto es una definición académica y no política. ¿Usted entiende que es así? Totalmente. Nosotros, el consejo político, también la definición del gobierno del anterior y que confirmó esto. De ninguna manera. Nosotros respaldamos la decisión del gobierno anterior y respaldamos particularmente la decisión del actual gobierno. El presidente Yamandú Orsi, el ministro de Educación Maía, el canciller Lubetkin, el gobierno del Frente Amplio está respaldando, porque esto es una política educativa. Uruguay tiene un enorme problema en lo que es su crecimiento de innovación, de ciencia, tecnología. Es un tema que tenemos que trabajar mucho y hemos tenido una enorme oportunidad de cooperación con Israel. Entonces, no podemos por cuestiones... ¿Pero tomar esta decisión en este momento no es dar parte de apoyo a una de las partes? Yo creo que no, porque este no es un tema político, reitero. Este es un tema de desarrollo del país, este es un tema científico, tecnológico, de innovación. No tenemos que mezclar las cuestiones políticas, como no lo hizo el gobierno anterior, como no lo está haciendo este gobierno. Lamentablemente sí lo hace la Universidad Ahora, de la República. ADUR planteaba, a través del representante Gregory Randall, no solamente el tema de que consideraban que era así una acción ideológica la de abrir esta oficina en Jerusalén, sino que no fue consultada la Universidad de la República cuando se determinó que la ANI estuviera en Jerusalén. Si tan importante era la universidad para esa investigación, deberían haber sido consultados. Bueno, la ANI fue invitada Por supuesto que la Universidad de la República es la usina de pensamiento científico más importante que tiene este país, pero la ANI, como institución dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, invitó a la Universidad de la República y la Universidad de la República estuvo muy afín a participar de esto, porque convengamos que no es la primera vez que hay cooperación entre instituciones de Israel académicas y la Universidad de la República. El propio rector tuvo formación en instituciones universitarias israelíes. El expresidente de la República, entonces catedrático de la Facultad de Medicina, Tabaré Vázquez, tuvo formación en Israel. Entonces, por una cuestión política, que además se analiza de forma sesgada, estamos privándole al país de avanzar hacia una cooperación que va a redundar en un desarrollo en un área enormemente deficitaria para el Uruguay, como es la ciencia, la tecnología. Parte de lo que decía Schipani tras la salida de la reunión. Hablamos también con Agustín Mazzini, que es el legislador del Frente Amplio, del MVP, que integra esta comisión. Mazzini no quiere referirse al tema de fondo. No quiere opinar sobre si está bien o está mal que la ANI esté en Jerusalén. Él argumenta que no quiere ver este tema como si se tratara de Peñarol Nacional o Goya Aguada. Él dice que hay víctimas y situaciones que hay que tener en cuenta de ambos lados. Hace referencia a lo que son ataques terroristas contra ciudadanos israelíes y también lo que él llama situaciones de ataque o masacre en la Franja de Gaza, también por parte de israelíes contra palestinos. Por lo tanto, él considera que este tema es complejo, pero reafirma la posición de que no es posible o no sería bueno para el gobierno de Frente Amplio retirar la Agencia de Investigación e Innovación en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él dice que generaría una complejidad importante en lo que tiene que ver al relacionamiento internacional entre Uruguay e Israel. Hay un tema comercial, entre otras cosas, que tiene su peso económico, el cual podría generar problemas el que Uruguay tomara esa determinación de sacar ahora la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Sobre la revisión que pidió el propio Frente Amplio, no solamente la UDELAR, al gobierno, nosotros le dijimos si él estaba de acuerdo con lo que había dicho Mario Lubetkin, el canciller, respecto a que una cosa es el partido político o la fuerza política y otra cosa es el gobierno. Y nos dijo que sí, que él piensa lo mismo. Vamos a escuchar lo que decía Agustín Mazzini, diputado del MVP, integrante de la Comisión de Educación y Cultura. La oficina ya venía planificada, eso es parte de las negociaciones que viene haciendo el gobierno. El gobierno la ratificó, porque además en políticas internacionales es una señal entrar, pero también es una señal muy fuerte salir. No queremos dar esa señal en este momento. Quizás. ¿Por qué? Y porque sería volver a alimentar ese conflicto que nosotros estamos tratando desde nuestras posibilidades que se disminuya, porque en realidad lo que pierden ahí son los niños víctimas, las familias víctimas, los pobladores de esa zona que están hace décadas viviendo una situación de guerra constante que les determina su vida desde que nacen hasta que mueren. Hubo una recomendación de la mesa del Frente Amplio de revisar ese aspecto. Me da a entender que al menos hay algunas dudas igual dentro del Frente Amplio en cuanto a si es pertinente esto estar ahí. Sí, claro. El Frente Amplio tiene la duda de instalarse en Jerusalén porque es una ciudad que es la parte medular del conflicto. Hay pocas oficinas internacionales de pocos países en ese país. El problema es que es lo que decía recién. La señal de instalarte es fuerte, pero la señal de irse es muy fuerte, es más fuerte que irse. Y son esos compromisos que nos fue dejando el gobierno que se estaba yendo, esas pequeñas bombitas de tiempo que nos terminan explotando, como es el caso de Arasati y este tipo de realidades que se tienen que terminar concretando en este periodo, pero que sabemos que son conflictivo. ¿Qué piensa de la respuesta que dio Lubetkin sobre este tema a la hora de manifestar que una cosa es el gobierno y otra cosa es la fuerza política? Está claro, Uruguay es una república de partidos. Ahora, los partidos no se convierten en la república cuando acceden al gobierno. La democracia implica tener ese tipo de actitudes, tener actitudes de Estado, de continuidad y de gobernar para los 3,5 millones de orientales y no solo para los que pensamos como la Frente Amplista. ¿Usted comparte la decisión final del gobierno? Yo la verdad no me he puesto a decidir porque me gusta salirme de eso que decía al principio, de una decisión, de entrar en eso maniqueo de si estoy de un lado o si estoy del otro. Esto no es Nacional y Peñarol, esto no es Gómez Aguada. Así hablaba el legislador del MVP, Agustín Mazzini. No quiere expresarse sobre si está de acuerdo o no con que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación esté en Jerusalén, porque dice que eso es ponerse de un lado o del otro y él no quiere estar ni de un lado ni del otro. Blanca, me hace así, es lo que dijo Mazzini, es lo que plantea Mazzini. Habló también el rector de la Universidad República, no dijo mucho, es verdad. No habló mucho de este tema, él no estaba convocado por este tema se lo agregaron cuando ya estaba en sala. Él no había participado del Consejo Directivo Central, vaya uno a saber por qué, pero no estuvo justamente el día que se decidió lo que se decidió, que se decidió además por unanimidad. Lo que de alguna forma planteaba el rector Monbrú es que en torno al tema justamente de la situación de que se toma por la universidad es debido al contexto. Eso no quiere decir que no vayan a seguir existiendo acciones de cooperación entre la Universidad de la República y dependencias israelíes o actividades catedráticas israelíes. El problema es esta instalación en Jerusalén, que tiene un contexto ideológico y político dentro de un conflicto que no ayuda. Le preguntábamos también cómo se llevaría adelante esa medida de no colaborar por parte de la Universidad de la República con sus investigadores en la Agencia Nacional de Innovación, en la oficina que tiene en Jerusalén, que fue otra de las patas de la resolución. Nos dijo que todavía no está instrumentado eso de cómo se hará. Escuchábamos a Álvaro Monbrú, rector de la Universidad de la República. No, básicamente fue una resolución que se tomó anoche, es la primera vez que tenemos una instancia y lo que hacemos es simplemente explicar el tema de la oportunidad de una oficina en Jerusalén en este momento. Rector, ¿cómo se instrumentaría esa otra pata de la resolución que tiene que ver con la no participación de investigadores de la universidad en esa oficina? ¿Cómo se llevaría adelante? Bueno, todavía no se ha conversado respecto de la implementación, simplemente la resolución fue aprobada anoche y son cosas que debemos todavía conversar. ¿La postura que tomó la Universidad de la República respecto a esta oficina de la ANI? Sí, lo que se habló fue sobre la inconveniencia, por el hecho de que no era la mejor oportunidad para abrir una oficina, y en particular en Jerusalén, pero se habló de todo lo que la Universidad de la República viene trabajando con ANI a lo largo de muchos años, desde el 2008 a la fecha, en el marco de interacciones con instituciones israelíes, y que la voluntad es seguir adelante, simplemente que este momento es un momento muy particular. Apostamos por la paz, por la convivencia, por la tolerancia en la zona, y simplemente eso. La idea es seguir adelante entonces con actividades que tengan que ver con este intercambio con Israel, salvo esta situación puntual con la oficina de la ANI en Jerusalén, decía el rector de la universidad. No nos va a dar el tiempo para escuchar cuando se habló también del tema presupuestal de la universidad, que era concretamente lo que había acontecido con la Facultad de Psicología, que terminó dando clases en la calle allí sobre Tristán Narvaja, y sobre el presupuesto quinquenal que viene armando la Universidad de la República de forma conjunta, que fue algo que le consultábamos nosotros al propio rector de la UDELAR, Monbrú. No lo vamos a poder escuchar ahora, pero lo dejé armado para el informativo del mediodía, así que aquellos que no lo han escuchado todavía esa información la van a poder escuchar hoy en el informativo central. Mientras tanto, indicar que Fernando Amado habló como presidente de la Comisión de Constitución y Legislación a partir de que el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto había manifestado en redes sociales de que, bueno, él había intentado que se votara finalmente el proyecto de ingresos a las intendencias por concurso y sorteo, que apareció un proyecto nuevo, ¿verdad?, del Frente Amplio, que de alguna manera algunos dicen que es complementario, otros dicen que es en paralelo al proyecto que presentado por los colorados que tomaban de Adrián Peña, que ayer lo homenajearon además al ex senador Colorado que falleció en un accidente de tránsito, y bueno, y que no se había podido generar el momento para la votación, y se enojaba Perrone por eso. Bueno, Fernando Amado, diputado del Frente Amplio, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, le contestó a Perrone. El colega Perrone se retira de las sesiones antes de que terminen. Entonces, claro, es muy difícil de que pueda saber cuáles son los finales de conversación, discusiones, intercambios entre bancadas, ¿no? Hubo un cuarto intermedio en el cual conversamos con colegas del Partido Colorado y llegamos a un acuerdo por el cual no solo vamos a seguir trabajando en el proyecto durante todo este mes. Ya votamos una sesión extraordinaria de la comisión para el próximo 23 de abril, en la cual ya vamos a ir con avanzado el trabajo de armonización del proyecto que había presentado Vamos Uruguay, el Partido Colorado, y el proyecto que presentó el Frente Amplio en la jornada de ayer. 23 de abril va a ser entonces la fecha que retomará la discusión. Veremos si dan los tiempos para aprobarlo antes de las elecciones departamentales, que es lo que querían los colorados. Parece difícil, desde Frente Amplio dicen que parece difícil, que se necesitan dos tercios, que la idea es que también algunos blancos, si no todos los blancos, acompañen. Así que están en ese tema. Y por otro lado, Richard Ferreira, presidente del ZUNCA, estuvo en la Comisión de Asuntos Laborales, de la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados. El planteo allí fue la situación vinculada al tema del puerto de Montevideo, donde hay consorcios empresariales que se están peleando y eso repercute negativamente en los trabajadores, que los mandan a seguro de paro, algunos no los retoman. Bueno, situaciones que de alguna manera creen que el gobierno es el que tiene que llamar a las empresas, decir que se pongan de acuerdo y que no tomen terreno a los trabajadores. Escuchamos lo que decía el presidente del ZUNCA, Richard Ferreira, sobre el estado de alerta en relación a los obreros en el puerto de Montevideo. Nosotros estamos en estado de alerta, así como es como opinión pública, por la situación del puerto, por la situación de Ramián, por la interpretación que hacen el sector empresarial para el pago de los jornales cuando hay periodos de licencia, de los jornales trabajados cuando hay periodos de licencia. Y en este caso, en el caso del puerto, nosotros lo que estamos reclamando, producto de que hemos tenido, ¿verdad?, reuniones con la empresa Stihler, Mota Stihler, que es el consorcio que contrató a la mayoría de los trabajadores de mano de obra nacional, ¿verdad?, y en la cual no hemos tenido claridad, lo que estamos diciendo y reclamando que desde el gobierno y desde el ámbito parlamentario se convoque a una reunión al consorcio, a aquellas empresas de que hoy tienen determinadas diferencias contractuales, empresariales, que nada tienen que ver con los trabajadores y que por lo tanto poder encontrarle soluciones que den respuesta al conjunto de los trabajadores. ¿Qué tareas específicas venían haciendo en el puerto tus trabajadores? Ellos estaban haciendo obra civil, de hecho ahí hay una ampliación del muelle, donde eso incluye, ¿verdad?, profundizar el ingreso, el calado del ingreso al pueblo, al puerto, y que en este sentido también la obra es considerar, ¿verdad?, la construcción de más muelles. En este sentido, y por razones en la cual la empresa adjudican de retraso en la obra, es de que unilateralmente las empresas tomaban la determinación de la paralización casi que total, porque de hecho de 260 trabajadores, hoy solamente hay 7 trabajadores trabajando, obviamente que no hay posibilidad de que la obra avance en este escenario, pero que en definitiva a nosotros nos interesa. No somos responsables de los atrasos en la obra, no somos responsables de otra situación contractual que pueda existir entre empresas, ¿verdad? Y por lo tanto lo que estamos diciendo es de que se convoque al sindicato, que se convoque a los trabajadores, que se convoque a las empresas, que participe, ¿verdad?, el gobierno, ¿verdad?, para poder dar respuesta y resolver esta situación. Que... De 260 trabajadores quedan 7 trabajando. Para que saquen un poco el cálculo del problema que hay, ¿no? Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.